los grandes testarudos andando por la vida con nuestros cascarudos, como una mochila de temor por existir o por dejar, por elegir o por soltarnos al azar. Tenemos miedo a la vuelta y al llegar, pero ya, ya, ya no temas más, que todo va a empeorar, sí. Todo va a empeorar y a mejorar cuando te sueltes de esa gran mochila de miedos que llevas como un caparazón. Los cascarudos se quedan con los miedos de tu alma. Libérate de su caparazón. Los cascarudos se quedan con los miedos de tu alma. Somos pequeñas plastilinas tomando formas según las caricias de hoy, los golpes de ayer y el gran reloj que va contando para atrás, tachando horas, dándome un minuto más, a ver si me despierta el tic-tac. Pero ya, ya, ya no lloro más, porque todo va a empeorar, sí. Todo va a empeorar y a mejorar cuando me suelte de